Channel 10, WPLG, Miami, Fort Lauderdale. This is Eyewitness News at 5. Reports are coming in of several UFOs entering Earth's atmosphere. Officials are urging people to stay inside.

nace y luego se va. Nadie sabe dónde llegó y no se sabe a dónde va. Y tan tranquila que se mueve, ya sabe que es especial. Y va girando, va girando, va a acercarse un poco más. Déjame tomar tus manos, que no soy ningún extraño. Y me llevaré tu recuerdo pa' cuando todo sea eterno, morena. Y déjame tomar tus manos, que ya bien saben de mí. Pa' que vivir de recuerdos, si juntos podríamos ver cómo sale el sol. Siendo mi sentimiento, como la luna alumbra tu pelo, se va meciendo mi sentimiento. Yo quiero luna y dos luceros para que alumbren este momento. Al Perú, este es un proyecto de Alexa Now, una saxofonista, y les traigo el tema In the Final. Thank you. Uruguay, la banda es Obelisco y les traigo su último sencillo llamado Atlántica. Al Perú, esto es Los Niños Vudú y el tema es Equipaje. Lanza el equipaje, tíralo al aire y vámonos de acá. equipaje. Tíralo al aire y vámonos de acá. Vámonos de acá. Me da miedo morir lento, congelado en el techo, culpándome que te fuiste y por amigos que he perdido. Quisiera tener más tiempo, hubiera sido el correcto. Siempre me haces tanta falta, no me quedan más opciones. Vamos con un poco de reggae music. Esto es Vibración Eleva desde Chile y el tema es Mantente Así. Confunde y piensas que pronto tu barca se hunde. Detente, respira. Siente como te llenas de energía y échale pa' adelante. Échale pa' adelante. Échale pa' adelante. Y échale. Mantente así, dando lo mejor de ti. Nada detendrás de sentir, de vivir como quieras vivir. Mantente así, dando lo mejor de ti. Nada detendrás de sentir, de vivir como quieras vivir. Nadie vuelve al mismo punto siendo la misma persona. El absoluto se disuelve al instante que te cuestiona. Sobre todo lo guardado, guarda parte de tu cora en tu cofre más sagrado. Solo tú vives la hora y si es que late, date la oportunidad de amar. Vence la dificultad, puedes recordar tu andar. Tu alma entera espera verte pleno sonando tu orquesta. Confía en que tienes todo y ve cómo se manifiesta. Mantente así, dando lo mejor de ti. Nada detendrás de sentir, de vivir como quieras vivir. Mantente así, dando lo mejor de ti. Mantente así, dando lo mejor de ti. Smoke my spirit, yeah. esta es otra novedad, viene desde el Cusco, la gente de Huaraca Punk, acaban de lanzar este sencillo llamado Sistema Patriarcal. México, la banda Steffi Clowns, y este es uno sencillo llamado Quiébrame. Acércate desnudo, ven. también llegó el verano a esta parte del mundo y con ello vamos con un poco más de reggae music. Viene este argentino, es Rondamón, y el tema es Flores de Invierno. Yes. Bien, bien, bien. Muy bien. Pasa la nube y después sale el sol. Pasa el frío invierno y después vuelve el calor. Y es así, no se puede cambiar. Todo lo que te jode algún día se va a terminar. Tienen buen perfume, tienen corazón. Un pensamiento te recuerda una buena canción. Resisten, florecen, traen un color. Saben de viento, de sombra y de dolor. Y en esos días cortos donde no ves el sol, flores de invierno resisten. Deja que entre el reggae con una canción. Deja que brille todo a tu alrededor. Y en esos días cortos donde no ves el sol, flores de invierno resisten. Deja que entre el reggae con una canción. Deja que brille todo a tu alrededor. Bien, bien, bien. Te extrañé, tanto tardaste en volver. Pensé que nunca te iba a poder volver a ver. Se hizo muy largo tu viaje esta vez. Y ahora estás acá. Y eso me hace bien, bien, bien, bien, bien. Muy bien. Me hace muy bien poder volverte a ver. Bien, bien, bien. Muy bien. Me hace muy bien poder volverte a ver. Y es que cuando golpea una buena canción, no va para otra parte, va directo al corazón. Te abraza, te calma, te hace sentir mejor. Te hace despertar y te hace ver salir el sol. Y en esos días cortos donde no ves el sol, flores de invierno resisten. Deja que entre el reggae con una canción. Deja que brille todo a tu alrededor. Y en esos días cortos donde no ves el sol, flores de invierno resisten. Deja que entre el reggae con una canción. Deja que brille todo a tu alrededor. Bien, bien, bien, muy bien. Me hace muy bien poder volverte a ver. Bien, bien, bien, muy bien. Me hace muy bien poder volverte a ver. Escuchemos ahora a la banda peruana Verdugas con la canción Los días pasan, tema incluido en su disco Viva la Demo. Los días pasan y sigo aquí, tendido por cansancio y por dolor. Me he prometido que no tardaré, me ganaré. Quiero escuchar tu voz, quiero ser alguien mejor, como tú, como tú, como tú, como tú. Me perdiré, así me iré. Mi lealtad es una mierda también, coge el cabrón, se va a la hoguera. Es tan difícil verte a los ojos. Vamos ahora hasta México para escuchar a Paperas. Esta banda se formó en las ciudades de Monterrey y Chihuahua, y desde su EP Sexo con Plantas escucharemos el tema Rolling, el Megamix. ¿Por qué no me das tu atención? Tan solo quiero tu calor. Una promesa falsa tú me das y no lo parece realidad. Este frío profundo es mi licor, es mi licor. No podrás saber, es el tema que nos trae la banda peruana Punch Out, banda formada en la ciudad de Tacna, y este tema viene incluido en su disco La Vida Sigue. Ya no quiero seguir así, pesadillas, llanto, no puedo dormir, y tus manos son como una prisión, que encadenan siempre a este corazón. Fui luchando hasta llegar a tu vida y que gané. No. no hay lugar en esta ciudad para. Desde Medellín, Colombia, escucharemos ahora a 911 con la canción Censura. Desde el disco Super Underground de la banda arequipeña Antihéroes, escucharemos el tema Mentiras. El bien y lo que es el mal, y sin embargo. Esta banda se formó en el año 2005 en la ciudad de Ávila, España. Se llaman Kilovatios y desde su nuevo álbum titulado No Doblegarás, escucharemos como primicia el tema Yo Seguiré Aquí. La banda peruana Fluffy nos trae la canción La Chica de Paso. Escuchemos ahora desde Puerto de Talcahuano, Chile, a Ecocidio, banda formada del año 88. Ellos nos traen la canción ¿Por qué? Yeah.